no lo puedo evitar, mi corazón no quiere gritar, el Señor es mi Dios, es mi todos. Levanta tus dos manos y ahora con voz alta dile: no lo puedo, mi corazón, que el Señor es mi Dios. No lo puedo evitar. Aleluya, aleluya. Es mi Dios, es mi. ¡Celebra! ¡Celebra! ¡Aleluya! Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo evitar, mi corazón lo quiere gritar, que el Señor es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. Que el Señor es mi Dios, es mi Dios.